mencionar. Hoy mismo decido la hora y el día conjuntamente con la comisión. Y, por supuesto, la ministra de Asuntos Penitenciarios también tendrá que pasar por la Asamblea Nacional y todos los organismos que tengan que ver con la situación penitenciaria en Venezuela. Allí vamos a tener la colaboración de la Comisión de Política Interior que dirige la diputada Delsa Solórzano y, por supuesto, realizar una investigación exhaustiva y buscar los responsables de esta situación que, por cierto, hemos venido alertando desde hace muchos años que esto podía ocurrir y va a seguir ocurriendo hasta tanto no entiendan en Venezuela, el gobierno que a mala hora dirige las políticas públicas de nuestro país, que si no le dan cumplimiento al artículo 272 constitucional, que entre otras cosas establece que los directivos de los centros penitenciarios deben ser penitenciaristas y que deben descentralizarse las cárceles para que en las cárceles podamos nosotros entregárselas con recursos para el mejor funcionamiento de los gobernadores y alcaldes, esta situación se iba a acrecentar y bueno, ahí están los resultados.